Lust dazu hab. Ich sage dir, ich bin so mutig und du kaufst es mir auch ab. Was sollst du anderes denken? Du musst mir deinen Glauben schenken, in der Hoffnung, dass ich dich nicht hintergehe. Und zu meinen Worten stehe. Glaubst du mir? Traust du mir? Bist du dir sicher? Ich bin's nicht. Bist du dir sicher? Eiskalt berechnet ist mein Plan. Ich weiß, es wirkt so, doch nichts ist spontan. Und geht es auf mein böses Werk und ich zu meiner Freude bemerk, wie clever und wie gut ich bin, dann denke ich, das ist mein Sinn. Kann ich mich ihm ganz hingeben, führe ich ein einsames, aber glückliches Leben. Glaubst du mir, traust du mir, bist du dir sicher? Ich bin's nicht, bist du dir sicher? Ich glaub mir nicht, bist du dir sicher? Ja, ich bin's nicht, bist du dir sicher? Ich glaub mir nicht, bist du dir sicher? Bist du dir sicher? Hemos escuchado seguidas dos canciones al inicio de esta edición del lunes de Intangible 23 en Canarias Ahora Radio. La primera era Bandera de Malones y la segunda Bist du dir sicher de Chicane Rolte. Malones es una banda de música punk del Rosario en Argentina. Estamos hablando de un trío. Ellos son Sebastián Petrich a la voz y la guitarra, Juan Ignacio Ibarra al bajo y Franco Pansio a la batería. Esta canción Bandera es una de las que aparecen en el EP Capítulo 1, publicado recientemente por el sello Le Porc. Sin duda, esta net label se ha ido convirtiendo con el paso de los años en un punto de referencia para todos los aficionados al net audio que estén interesados también en los sonidos más rockeros. Y otro sitio web al que podemos recurrir en estas ediciones de los lunes de Intangible 23 es la netlabel Unpicked. Con ella ha trabajado la berlinesa Chicane Rolte, sacando su álbum Gestenfarbe con canciones como la que acabas de escuchar, Bist du dir sicher. Se incluyen aquí 11 temas con textos en alemán y un afinado sentido de la música. Cabe comentar que Chicane Rolte no solo tiene esta faceta de cantautora, sino que también ha tocado instrumentos como el saxofón o la guitarra en otras bandas de diferentes géneros. Y llegamos así a la primera de las secciones fijas de los lunes en Intangible 23, la de las versiones. Hoy tenemos una versión muy acertada que los italianos Green Like July hicieron del tema de Big Star, September Girls. Por tanto, una banda llamada Verde como Julio, tocando una canción cuyo título es Las chicas de septiembre. De meses parece que va la cosa. December boys got it back. December. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahoraradio.com. En Intangible 23, este programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y nuestra versión de hoy nos ha hecho recordar esa gran canción de Big Star, September Girls, incluida originalmente en el álbum Radio City. Los autores de esta reinterpretación son los italianos Green Like July, una formación que surgió en 2003 al norte de ese país, de Italia, y que nos ha ofrecido recientemente, dentro del catálogo de la Net Label especializada en singles, Bad Panda, un EP. El contenido, su propio nombre lo desvela, se llama Two Cover Songs, dos versiones. La primera era esta, September Girls, y la otra es de la canción Crippled Inside de John Lennon. Queda claro, por tanto, que aunque Green Like July sean italianos, manejan unas referencias muy anglófilas. Y de una versión pasamos a un homenaje, el que Ironía hicieron al cantautor maldito estadounidense Daniel Johnston en este tema Daniel J. Desde sus inicios a finales de los años 70, Daniel Johnston ha ido labrando una trayectoria única dentro de la canción de autor estadounidense. Es un músico que ha tenido bastantes problemas mentales, ha estado ingresado y demás, pero aún así su legado permanece y se ha cosechado numerosos seguidores, entre ellos el grupo argentino Ironía, que le han hecho un guiño con esta canción Daniel J, incluida en el álbum Casa. A Ironía ya te los habíamos presentado hace algunas semanas aquí en Intangible 23. Te comentamos entonces que son de Córdoba, en Argentina, y que trabajan con el sello Black Fish Records. Y volviendo a España, tenemos a continuación a los gallegos Indana, una formación ya separada, desgraciadamente, pero que tiene mucho que ofrecer todavía en sus canciones, como la siguiente, Mapello. Merece la pena recordar los nombres de los integrantes del grupo gallego Indana. Ellos eran María Cobas a la voz, Ancho Araujo al bajo, Llano Andrade a la guitarra y Manu Blanco a la batería. Tras esa separación, pues les hemos descubierto con su álbum de 2008, Bichos, reeditado por el sello Otoxo Rabudo. Y esta canción, por ejemplo, Mapello, funciona a la perfección y muestra su fórmula musical cercana en ocasiones al nu metal, pero también incorporando elementos de otros estilos. Y sin duda lo peor que le puede pasar a un músico o a un locutor de radio también es lo que se cuenta en el título de la siguiente canción del Mal Menor. No hay nadie que quiera escucharme. No hay nadie No hay nadie que quiera escucharme, canta Laut, alias el mal menor, en esta canción, pero él no se desanima. Si no tiene la atención de otros seres humanos, pues está dispuesto a entregar su música a los perros de la calle o a otros animales. En fin, este era uno de los temas del EP Relindo, publicado por la netlabel Blackfish Records, la misma con la que trabajan Ironía. Y seguimos aquí en Intangible 23. Tenemos más música latinoamericana de baja fidelidad con esta canción Nunca Nunca del dúo XYX, y resulta bastante impactante. XYX citan como su influencia principal al científico Albert Hofmann, que fue el que inventó la droga LSD. Así que ya te puedes imaginar por dónde van los tiros. Esta era la canción Nunca Nunca, incluida en el EP Sistema de Terminación Sexual. Primero apareció en formato vinilo por cortesía de un sello de California, y más tarde en una versión extendida a cargo de la netlabel Nene Records. Y te puedo comentar que XYX es el dúo formado por Moe de Bam Bam y Señorita Anhelo, también militante en la banda Mamá Burger. Ambos son de Nuevo León, en México. Y es normal ver a intérpretes circulando por diferentes bandas. Esto puede dar lugar a reencuentros insospechados. Por ejemplo, nosotros conocíamos a Vincent Nicolas de su estancia con la banda de post-rock An Autonom El Opnor, y ahora ha reaparecido con un proyecto en solitario llamado Bidi Bob. Le vamos a escuchar presentándonos la canción All the Things, todas las cosas. All the things that I have done, but so much more, meaning undone. Vincent Nicolas estuvo desde los 4 años, tierna edad, aprendiendo a tocar instrumentos como el violín, el teclado, la guitarra o la batería. Esas enseñanzas han dado sus frutos y ahora, por su cuenta, es capaz de conjugar un sonido muy completo dentro de su proyecto en solitario Bidi Bop. Está All the Things. Es la canción que más nos ha gustado de su álbum Be, Ser, disponible para su descarga en el archivo de la música gratuita. Y como te había comentado antes, Vincent Nicolas ya había formado parte antes de alguna banda. Lo mismo podemos decir de nuestro siguiente protagonista aquí en Intangible 23, Frederick Taigue, que después de estar como músico de acompañamiento en directo con los daneses Fker Klang, ha presentado su primer álbum, El Solito, y como single de adelanto tenemos esta canción que va a sonar ahora en el programa, What is New, ¿qué hay de nuevo? De algo sirve habernos descargado hace poco el archivo zip de 1 giga de tamaño con todo el catálogo de la netlabel Bad Panda. Así hemos encontrado, por ejemplo, aquella versión de Big Star a cargo de Green Light July que pusimos al principio del programa y también este single de Frederick Taigue. What is New sirve de adelanto del primer disco de larga duración en solitario de este artista, titulado Body God, Dios del Cuerpo. Lo fue grabando con la ayuda de colegas de la escena danesa a medio camino entre sus giras acompañando a la formación Fker Klang. Claro, Fker Klang tiene un sonido muy denso y necesitan refuerzos a la hora de subirse al escenario. En cualquier caso, ha sido un buen descubrimiento este single publicado por Bad Panda. También en un single aparecía la siguiente remezcla del tema Armar y Desarmar de Facuta. La recordarás porque hablamos de ella la semana pasada. Y esta es la relectura que hizo Ulises Hadjis. Costumbre analizar los detalles en detalles, las acciones por detrás, estos malos hábitos de adivinar confusiones e intenciones ya me salen mal. Y es que yo no entiendo cómo tú estás tan lejos si llegamos hasta el mismo lugar. ¿Será que tengo miedo de quedarme atrás, de no alcanzarte nunca y nunca encontrar? No. ¿Por qué no me quieres acompañar a revisar el tiempo, a caminar más allá? ¿Por qué no me quieres acompañar a sumergirme en horrores ni a comprar el pan? ¿No ves que esto es lento y más vale esperar a ver si existe el momento en que nos encontramos? Este es el Ulises Hadjis remix del single de Facuta, Armar y Desarmar, la versión original más cercana al pop sintético. La escuchamos aquí en el programa el pasado jueves, dentro de ese primer monográfico dedicado al sello chileno Michita Rex. Entonces pusimos la música de dos de las tres fundadoras del sello, Dadalú y Facuta, o lo que es lo mismo, Pamela Sepúlveda. Nos ha gustado bastante su propuesta, tanto en este single, Armar y Desarmar, como en el álbum que se editó posteriormente, bajo el título de Al Vuelo. Tendremos otra cita el próximo jueves con la música de Michita Rex, ya con otros artistas. Y ahora vamos con otros viejos conocidos en el programa. Cayo Malayo, una de las formaciones más importantes del ska en España, sin duda. Y este tema, Welcome to Catalonia, es una especie de manifiesto de su nuevo trabajo, Catalonska. We'll be right back. fiesta sensacional, que lo vas a flipar. Van errats, jo vinc d'un poble que està al costat, un xic petit però ben arreglat, amb gent propera i legal. I tenim torres humanes que aguanten el nostre cel, geganters, banys i rialles, coronets de moscatell. Si vols mar, una esqueixada, si vols terra, calçotada, pa amb tomata i botifada de pagès. Welcome, welcome, tu Catalunya. Welcome, welcome, it's not the same. Welcome, welcome, tu Catalunya. Welcome, welcome, tu Catalunya. Welcome, welcome, it's another place. Cayo Malayo siguen de gira promocionando su nuevo trabajo, el álbum Catalonska. Por ejemplo, el próximo día 29 van a estar dando un concierto en Andorra. Y cuando toquen canciones como esta, Welcome to Catalonia, no resulta difícil imaginar al público saltando como locos, que ese es el objetivo de buena parte de la música de Cayo Malayo. Y vamos ya con la canción en directo, la otra sección fija de los lunes en Intangible 23. Hoy tenemos a los reyes japoneses del post-rock, me refiero a Mono, con su tema Sabbath, interpretado en un concierto el 21 de marzo de 2010 en los Países Bajos. Esta ha sido nuestra canción en directo de hoy, Sabbath, a cargo de Mono, interpretada en un concierto el 21 de marzo de 2010 en los Países Bajos. Y te presento ya al último grupo que suena hoy en Intangible 23, los mexicanos Red Burning Mustangs, los Mustangs Rojos Ardiendo. Surgieron a finales de 2006 y desde entonces nos han entregado un EP y en 2010 un álbum llamado On the Run, a la huida. Se cerraba con el siguiente tema, con el que también va a concluir nuestra selección musical de hoy. Este Lean on Me, apóyate en mí. Ok, venga. Forgive me, sister, I am not worth it to prophetess. My mistakes are not enough. My words are to blame. But you know it in your heart, you deserve so much better. You deserve something real. Be careful, lover, once you jump in, there's no looking back. I'd rather bet it all. To build a house and carry on my love. A big old tree to rest upon. If you're full awake, just lean on me, my love. Lean on me, my love. Just lean on me. Come on. podemos decir que Red Burning Mustangs es un grupo muy ambicioso. Pretenden recuperar la grandilocuencia del rock de los años 70 con temas como este Lean on Me de su álbum On the Run. Te lo puedes descargar desde la plataforma lamusicaesgratis.com y también desde la web del grupo. Y nos despedimos ya en esta edición del lunes de Intangible 23 en Canarias Hora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariashoraradio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, ediciones anteriores del programa en formato podcast y la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico, Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana martes tendremos la intervención de nuestro colaborador Miller Indap del blog Netlabels and News. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.